¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Facción Rebelde. Oye, ya recuperándome de mi afonía. Algunos pudisteis oírme en el Periscope y en un vídeo que tengo. No, en un vídeo, creo que un vídeo que tengo por ahí. En el que salgo graznando como un cuervo. El domingo estuve casi totalmente afónico. El lunes estuve casi totalmente afónico. Y hoy estoy empezando a levantar cabeza después de un episodio grave de afonía, que es la maldición del podcaster. Algunos me decíais, bueno, todavía puedes escribir, es cierto, pero lo que ocurre es que luego no he tenido demasiado tiempo para escribir. Hoy ha sido una semana de cambios y uno de los cambios que he tenido es que esta semana por fin ha salido la Surface 4 y ya puedo decir que tengo mis zarpas en la Surface 4, que es la tercera Surface que tengo. Tuve la 1, tuve la 3 y esta es la Pro. Al final, la que ha caído en mis manos es una con un i5 y el mismo modelo, pero está la misma RAM que tuve con la anterior, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que para mí es más que suficiente con un precio muy bueno. Pues son 1.090 euros el i5, 128 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Me parece bastante ajustado. A eso hay que sumarle los 150 euros del teclado que viene renovado. Pero bueno, no voy a hablar tanto de la Surface, no vamos a hablar tanto de la Surface, sino de un post que he vuelto a leer del blog de Daniel Sanz. El blog de Daniel Sanz, el del Telar del Geek, un post que escribió en el 13 de mayo del año 2014 con un título muy divertido que se llama Mucha era post-PC, pero nadie se quita el ordenador. Creo que esta entrada del señor Sanz, Daniel Sanz, hoy es tan vigente como cuando la escribió. Aquí todavía muchos bloggers nos seguimos preguntando si los tablets van a jubilar el PC. ¿Seguro que los tablets van a jubilar el PC? Pues no, no está tan claro. Sí, hay gente, hay sectores de la población, como las abuelitas informatizadas, claro, como algunos adolescentes que no necesitan de la informática más que jugar y redes sociales. Son consumidores de contenidos, no son productores de contenidos. Ya sabéis la división que siempre he puesto y que ellos con una tablet van que chutan. En mi caso y en el caso de muchos de vosotros, la tablet no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque yo edito audio con Audacity, edito películas con Movie Maker, escribo. Escribo bastante con Word y con algunas herramientas de escritura que tengo, que estoy muy contento con ellas. Y alguna serie de cosas que una tablet no me va a permitir hacer. Sin embargo, estamos viendo la llegada de nuevos PCs. Vamos a llamarle mini PCs a los que yo les auguro un futuro cada vez más potente. Raspberry Pi, un mini, mini, mini PC de bajísimo costo, que me gustaría vaticinar que en poco tiempo vamos a ver Raspberry Pi más potentes, suficientemente potentes como para correr Windows 10, como para correr hacer correr un Linux, un escritorio Linux con mucha fluidez y aplicaciones y a buenos precios. Me gustaría verlas, de verdad, creo que el dispositivo vale la pena, pero hoy en día se usan cada vez más. La primera temporada de Mr. Robot aparece por ahí Raspberries, pero no voy a decir para qué, para que no perdáis la sorpresa. Luego está el Mac Mini. Yo tengo un Mac Mini, estoy contentísimo con mi Mac Mini. En realidad lo uso como media center y a veces cuando quiero editar algo con la aplicación, con Movie Maker no, con la aplicación de iMovie, pues echo mano de ese Mac Mini, que está muy bien, muy chiquitito, apenas ocupa espacio, es hasta elegante y hace todo lo que quiero y más. Pero luego tenemos otra opción, que es los Android PC. Esta semana, hoy estoy grabando esto el día 26 de noviembre del 2015, esta semana hemos visto en el timeline del señor Cafetero Geek cómo mostraba una foto de un dispositivo que se llama Remix Mini en su mano. Remix Mini es un Android PC. Es una cápsula, parece una especie de pastilla negra, que contiene un escritorio Android. Pero un escritorio Android, no una tablet. Porque tú ahora mismo coges la tablet, mi mujer tiene una tablet de BQ, que está, por cierto, contentísima con ella, la tablet de BQ, y tú le conectas un cable HDMI, y con ese cable HDMI, bueno, puedes ponerla en la tele y tener una especie de... o en un monitor, y tener una especie de tablet PC. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque... no todo lo puedes transformar en ventanas. En cambio, la Remix Mini, perdonad mi voz, que ya se va notando, la Remix Mini te permite conectarle su tecladito, su cable de red, sus cositas, y tener un PC. Tener un PC, tus aplicaciones, tu ratón, tus juegos. Me parece un dispositivo muy, muy interesante. Creo que ahora mismo está en la fase de la gente que está haciendo donaciones y tal, y que están un poco recibiendo fondos para ponerlo en adelante. Pero hay otra opción que me interesa mucho, que es la computación en la nube. Cada vez más estamos alquilando servidores. Yo tuve un servidor con su escritorio Linux, lo tuve durante un tiempo, lo di de baja. Ahora tenemos la isla en red, isla.vidasenred.com, que dentro de poco tendrán más opciones, gracias a todos los que estáis colaborando tan generosamente, isla.vidasenred.com. No es el mismo, o sea, aunque es el mismo dominio de vidasenred.com, en realidad es el servidor que he alquilado gracias a vosotros, que es un Ubuntu server, y la ayuda del señor Zordor, que lo está haciendo él, y además está permitiendo que bueno, en un futuro podamos tener incluso más cosas. Hoy en día tenemos conectividad de sobra. Yo en casa tengo 120 megas con 10 de subida, que es un ancho de banda, me parece maravilloso. No todo el mundo puede tener un ancho de banda tan bueno. Hay gente que tiene más todavía, que tienen los 300 megas simétricos. Con lo cual, con conexiones de ese tipo, yo creo que cuestiones como la computación en la nube nos van a permitir que podamos... no comprar nuestros PCs, sino alquilar nuestros propios PCs. Menos consumo de energía, incluso menor conectividad, porque muchos de estos PCs para alquiler pues tienen conexiones de gigabyte. Podremos tener nuestros ficheros alojados, compartirlos, etc. Yo creo que la computación en la nube es algo... Hoy en día Google ofrece ese servicio. Te ofrece un coste de computación por hora o minutos. Creo que Amazon Web Services está ofreciendo también computación en la nube. Bueno, ahí está, ¿no? A lo mejor lo necesitas empresas o proyectos científicos, pero eso terminará llegando al usuario final. Y con una buena conexión y un buen ping, incluso podría llegar a ser una plataforma de videojuegos y tener juegos instalados, alquilados y usándolos desde tu PC. Incluso ya no solo tendrás un servidor, sino un servidor compartido que pueda ser más eficiente. Así que yo creo que los tiros van por ahí. Estamos haciendo un poco augurios. Pero los PCs todavía necesitan quedarse. Las tablets no van a jubilar al PC, todavía no. Las tablets todavía siguen mostrando limitaciones. Apple, con sus iPad, ha demostrado una cosa, que es que el iPad no ha cambiado desde que lo sacaron. Sí, tiene algunas cositas más, tienes algunas funciones más, algunas barras de desplazamiento por aquí, por allá, pero el iPad sigue siendo el iPad, y como dicen los de puro Mac, todavía tiene unos iconos que entre un icono y otro pueden construir una avenida del espacio tan grande que tienen. El iPad carece de escritorio, carece de funcionalidades que lo doten de una mayor productividad y sigue estando huérfano. Y amigos, ahí es donde llega la Surface. Un auténtico pelotazo. La Surface es todo lo que no es el iPad Pro. Puedes tener Surface con un Intel i7 y que, amigos, que es un PC que integra el Pen y que tienes, además, herramientas de productividad reales. Tienes herramientas de productividad profesionales y no es una tablet, no es un PC, es una Surface y para mí tiene lo mejor de los dos mundos. Con chismes como la Surface, y ahí Microsoft ha pegado el pelotazo, no necesitas ni una tablet ni necesitas un sobremesa, porque tienes los dos en uno. Yo ya voy por mi tercera Surface. Ya esta semana me hice con la Surface 4 Pro y 5, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, su tecladito. He puesto a la venta la Surface 3, la tengo a un precio muy bueno. He bajado el precio a 670 euros, incluyendo teclado, que vale 150 pavos, y el Pen, que también había que comprarlo aparte en ese modelo. Todo por 670 euros, y eso, lo bueno es que la Surface que tengo en venta, la Surface 3, es un reemplazo, es decir, yo le di mi antigua Microsoft porque tenía un problemilla, y la que tengo es un modelo recién llegado de Microsoft que no lo he utilizado. O sea, está sin estrenar. Y está a 670 euros. Perdonadme el spam, pero yo sé que a algunos sí os interesa. Creo que es un precio buenísimo, 670 euros por un equipo que lleva Windows 10, que tiene un Atom X7 con 4 GB de RAM, una pantalla de 10 pulgadas, es ultra portátil, cámara frontal y trasera, está genial. Y sigo pensando que la Surface es todo lo que no es el iPad y mucho más. Que la Surface es el fin del portátil, es la última puntilla, el último clavo en el ataúd del portátil y un dispositivo que sí podemos decir que es un post-PC. Pues cuando hablamos de la era post-PC, estamos diciendo que van a desaparecer los PCs o que van a evolucionar. Yo creo que más bien es lo segundo, que los PCs van a evolucionar. ¿Y cómo evoluciona un PC? ¿Haciendo portátiles más delgados? No es haciendo portátiles más delgados, es haciendo portátiles diferentes. Y ahí tenemos la Surface con un kickstand, su pie de apoyo, todo pantalla, teclado, ¿quieres teclado? Tienes un Pen que me hace mucha gracia. A ver, hay cosas que Steve Jobs ha sido revolucionario y hay cosas en las que ha tenido que recular, como por ejemplo el Pen. Él decía que el Pen por antonomasia era el dedo humano y esa es la interfaz por antonomasia. Y eso de tener un palito, no. Los amigos de wintablet.info tuvieron un debate interesantísimo sobre palito sí o palito no. La respuesta evidentemente es palito sí. Yo soy más productivo, sin duda, con un palito, con un Pen. Me encanta la experiencia de Samsung y yo creo que ahora mismo, tal como están las cosas, Microsoft ya ha alcanzado la experiencia de escritura con su Surface. Ya es una herramienta súper productiva. Los que estamos en el mundo de la empresa privada, los negocios, vamos a reuniones, tomamos notas personales y nos sentimos muy cómodos tomando notas a mano. A veces estamos en sitios que no son cómodos, no podemos sacar el teclado y ponernos a escribir. Y nos resulta más fácil, a lo mejor, si tú estás de pie. ¿Cómo tomas notas si estás de pie? Imposible tomar notas con un teclado si estás de pie. Ahora, con un estilo, sí. Así que Surface no es el fin del PC, es el fin del portátil. Vamos a mojarnos. Yo creo que el portátil va camino de desaparecer. Yo cuando me meto en un centro comercial, en un área, veo muchísimos portátiles cada vez más baratos. O sea, me resulta impensable ver que hay portátiles por debajo de los 300 euros, 300 euros que no es dinero, que están tirados de precio y que están bastante bien, pero también veo que es, y me estoy mojando, el fin de los tablets. Creo que es el fin de los tablets, sí. ¿Y sabéis por qué es el fin de los tablets? ¿Sabéis quién es el asesino de los tablets? Pues sí, los phablets. Los smartphones de 6 pulgadas y más. Una pregunta. ¿Cuántos de vosotros que tenéis un smartphone de 6 o más pulgadas echáis mano de la tablet? Lo comentaba Flavio, por citar otra vez a puro Mac. Llegó el iPhone 6 Plus. Oye, una pantalla bastante decente. ¿Y sabes quién salió perdiendo? El iPad. Tú tenías el iPad en tu mesilla de noche y tú tenías tu iPhone 6 Plus. ¿Y qué es lo que haces en el sofá? ¿Qué es lo que haces en tu cama? Coges el iPhone, porque te resulta más cómodo, incluso más manejable, y porque, bueno, para lo que quieres ver es suficiente. El iPad ha terminado perdiendo y en el mundo Android yo creo que también. Smartphone Android de 6 o más pulgadas van haciendo que pierdan las tablets. Yo ahora estoy con el Huawei Honor MediaPad X2, un dispositivo Android que estoy alucinado con él, no lo vendo, o sea, ya podría haberlo vendido como tantos chismes que he tenido y que me gustan, pero bueno, no se trata de tenerlos ahí acumulando polvo y perdiendo valor, pero no lo vendo, lo estoy utilizando como smartphone de trabajo, pero también lo estoy usando como tablet, porque ahora cuando voy, esta semana he estado viajando más, voy en el metro y voy leyendo mis periódicos, mis feeds. Y uso el Huawei MediaPad porque tiene su pantallita de 7 pulgadas que me resulta cómoda de coger con la mano y que me permite leer con mucha comodidad páginas web y ya ni te digo ver series como La Nación Z, que es un pedazo de serie, que es una serie alucinante, o los últimos episodios de Homeland, que vaya quinta temporada que está haciendo Homeland, me gusta muchísimo y es súper actual. Espero hablaros dentro de poco del asunto del avión derribado por Turquía, que es algo de lo que tengo que hablar largo y tendido. Así que sí, no solo es la era post-PC, es la era post-portátil y es la era post-tablet. Y en lugar de PCs portátiles vamos a tener Surface y en lugar de tablets vamos a tener smartphones de 6 pulgadas o más, que son los que van a reemplazar a estos dispositivos. Que no digo que van a desaparecer, porque no van a desaparecer, van a seguir existiendo, pero van a tener cada vez un lugar más reducido en los escaparates de las tiendas de informática. Así que amigos, hasta aquí un episodio de Vidas en Red. Siento muchísimo haberos dejado desamparados de Vidas en Red, pero es que la voz no me acompañaba, seguramente notaréis. Todavía mi voz un poquito rara, un poquito cazallera, que diría el señor Miguel Ángel Cabrera del podcast Camelogía Geek. Os daré más impresiones de la Surface 4 Pro, con la cual estoy muy contento, el dispositivo que va conmigo a todos lados, son 10 pulgadas, en mayor, para mí las 10 pulgadas son ideales, pero vamos a ver qué tal estas 12 pulgadas. Si os interesa la Surface 3, que la tengo en perfectísimo estado por 670 euros, escribidme a vidasenred@gmail.com y hablamos. Ya hay algunos interesados que todavía están indecisos, así que daos prisa que estas cosas siempre, luego una semana después de venderla, me escribís preguntando si la tengo en venta y que hay que ver qué pena. Y a mí también me da pena porque dices tú, jolín, qué pena, pues podría habértela llevado tú, amigo. isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com, es el WordPress, el servidor que tengo ahí. Ahí vamos metiendo algunas cositas de Telegram, de lo que tengo que hablar también, que eso está pendiente de hablar porque Telegram, amigos, es el nuevo P2P. Pero de eso espero hablaros más adelante. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo amigos, hasta pronto.